industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Doctor House vuelve a TVN. La aclamada serie estará de regreso en las pantallas luego del éxito que generó emisiones anteriores. La producción se podrá ver desde el 4 de enero después de Fuerza de Mujer. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.